¡Oh, la vida, la vida, la vida! Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana. Ya estamos en el Top 10. Solamente 7 canciones nos separan de la mejor de la semana. ¿Cuál va a ser la más tocada en México? Pero también en este bloque tenemos la máquina del tiempo. Vamos a saber un artista que está dando de qué hablar hoy, una de sus canciones del ayer. ¿Podremos saber cuál es? Ahí viene. Primero el 7. 7. Sí, es el lugar número 7 y esto es de Belanova. Se llama Nada de Más. Escuchas las mejores 20 de la semana. Nada más que decir. Nada interesante aquí sobre mí. Nada de más. No, no, no, nada especial. Solamente ganas de llorar. Solamente pienso en ti. Y en lo estúpida que fui al pensar, al soñar que ibas a regresar, al creer que tal vez un día ibas a volver a mí. Nada más que sentir. Las 20 mejores canciones de la semana. Top 20 de Monitor Latino. 6. No te ponga bruto. Que te la bebe. Dance or die. Ya se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente. Ya se hace la gata en celo contigo. Te cotorre el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, es que mates. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan su VN al lado mío, yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme. No de un tiro. Yo soy lo que cometí. Loca, loca, loca. Soy lo que cometí. Te hace ya de complace con todos tus caprichos. Yo te llevo un malecón por un caminito. Me dicen que tu novia anda con un rifle, porque me vio bailando un mambo pa' ti que no lo permite. Yo no tengo la culpa de que tú te enamores. Mientras él te compra flores, yo compro con... Yo soy loca con mi tigre. Cuanto más raya mejor, y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca. En este bloque les brindo dos noticias. El pasado miércoles se llevaron a cabo los premios Herencia Hispana y los cantautores, bueno, el cantautor Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz, el presentador de televisión Don Francisco y el futbolista Cuauhtémoc Blanco recibieron la noche del miércoles dichos premios Herencia Hispana. Esto fue en Washington. Por otro lado, les comento que ya arrancó la gira No Hay Imposibles Tour Mundial y empezó en México. Esto es de Chayanne, el grito de Provócame. El primero de dos shows en Monterrey se dieron a cabo. Ahí dio un minuto de silencio, o ofreció un minuto de silencio para una de sus amigas que falleció recientemente. Órale, bueno, pues ahí está. El jueves, este pasado jueves, el artista ofreció su segundo concierto en Monterrey. Así que ya empezó la gira de conciertos de Chayanne, el cual está en el top 20 y ya lo presentamos allá atrás. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Mientras Thalía y esto que se llama Estoy Enamorado está estancado, más bien, en el lugar número 5 en el Top 20 de Monitor Latino. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Después de haber revelado que es gay, Ricky Martin ahora ya va a soltar su autobiografía y se va a presentar en el show de Oprah Winfrey. Todavía no hay una fecha para ese evento, pero sí, se va a presentar y va a dar una entrevista. Aquí lo recordamos en la máquina del tiempo, Ricky Martin. Ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto. Estoy muriendo por dentro. Ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Algo me dice ya no sirve de nada. Tantas noches en vela aferrado a mi almohada. Si pudiera tan solo regresar un momento. Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Vuelve, que me falte el aire si tú no estás. Vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás. Paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Martin con Vuelve, una de sus mejores canciones. Recuerdo que esta canción, cuando se estrenó en este show, en el Top 20, hace ya algunos años, cuando los primeros programas, se estrenó precisamente en el número 1. Así de ese vuelo. La canción se presentó en el primer lugar y es uno de los récords que Ricky Martin tiene aquí en el Top 20, cuando el programa todavía no era de Monitor Latino.